macho y las palomas. Al llegar la primavera, en las montañas al levante de la Alhambra, las palomas dorcaces dieron comienzo a la construcción de sus nidos. Y a los pocos días, el padre descubrió uno de estos nidos entre las ramas de una gruesa y vieja encina. Aquella noche, al regresar a su casa en el barrio del Albaicín, le faltó tiempo para decir a su hijo: «En cuanto nazcan los polluelos de ese nido de paloma que hoy he visto, voy a cogerlos. ¿Y me los traerás a mí?», preguntó enseguida el hijo, que aún no había cumplido los 10 años. «Te los voy a traer para que los críes y sean tus amigos». Tan contento se puso el hijo que en ese mismo momento saltó de alegría y poco después compartía la noticia con todos los amigos que tenía en el barrio. Uno de ellos le preguntó: «¿Y qué harás con esos pichones de paloma torcal?». «Voy a criarlos, como ya le he dicho a mis padres y están de acuerdo. ¿Y cuando estén grandes?». «Desde pequeños les enseñaré a que sean mis amigos y, cuando ya vuelen, me iré con ellos por todas las calles del barrio, por las torres y jardines de la Alhambra y por otros sitios. ¿Es que acaso tú también vas a aprender a volar?». «Eso ya lo veréis vosotros en cuanto mis palomos estén grandes». Siguió avanzando la primavera, con días muy soleados, transparentes y templados, sin nada de lluvia y con muchas esencias de flores y brotes nuevos en las plantas, tanto por el barrio del Albaicín como por la colina de la Alhambra y montes cercanos. Y el padre, pastor de un pequeño rebaño de cabras propiedad de un hombre rico que vivía en la Medina de la Alhambra, cada día daba una vuelta al nido de paloma torcal. Al acercarse a la encina una mañana, descubrió en el suelo trozos de cáscara de huevos. Se dijo: «Ya han nacido los pichones en este nido. Ahora tengo que tener cuidado para que nadie me los robe ni que los dejen abandonados los padres». Fue siguiendo él con interés el crecimiento de los pichones y pasados unos 10 días, descubrió que ya estaban cubiertos de plumas. Por eso, una tarde antes de regresar al barrio, se subió a la encina, llegó al nido, cogió los pichones, los metió en el zorro y cargó con ellos. Cuando llegó a su casa se los dio a su hijo y este, enseguida se puso a darle de comer y a prestarle todos los cuidados. Unas semanas después, los 2 pichones de torcal comenzaron a volar, primero por los recintos del corral donde cuidaba a estos pichones y por las paredes y tejados cercanos. Se lo dijo enseguida a los amigos y estos le comentaron: «Pues ya verás como un día de estos alzan vuelo y se alejan a las montañas con sus padres. Mis pichones ya me conocen y me siguen a todas partes. No creo que ellos se vayan nunca de mi lado». Y para demostrarles a los amigos los dóciles que eran estas aves con él, comenzó a recorrer las calles del Albaicín en compañía de los pichones. Salía corriendo calle abajo hacia el río Darro, los llamaba y las palomas alzaban vuelo y se iban con él. Los volvía a llamar y venían a sus manos. Se iban a los árboles cercanos y al verlo correr otra vez por la calle, por el aire y a cierta altura, lo seguían. Los amigos se quedaban admirados de la docilidad de los pichones y las personas mayores comentaban: «Tiene tan buen carácter este muchacho y es tan noble que hasta las palomas silvestres se hacen amigo de él y lo obedecen». Y los amigos le decían de nuevo: «Pídeles que vuelen hasta la colina aquella de la Alhambra y que luego regresen». Hablaba él con sus pichones, le obedecían y luego regresaban. Trazaban acrobacias por el aire y luego se elevaban mucho. Desde esa altura, abrían sus alas y cola y como una cometa, se mecían en el aire suave y levemente mientras caían hacia el río al tiempo que avanzaban para el barrio del Albaicín. ¡Qué bello! Parecen como si jugaran con el viento al tiempo que pretendieran embelesarnos con sus cabriolas, comentaban los amigos del muchacho. Uno de estos días que las palomas surcaban el aire por entre las torres de la Alhambra, los descubrió un príncipe. Enseguida preguntó a sus guardianes: «¿Tienen dueño estas palomas? Son silvestres, aunque aparecen por aquí de vez en cuando. Pues preparadme arcos y flechas que cuando vengan otra vez voy a practicar con ellas». En la parte alta de una gran torre que mira para el Albaicín, al príncipe le prepararon arcos y flechas y una mañana subió él a este sitio. Se puso a mirar al cielo con el deseo de que aparecieran las palomas. Aparecieron no mucho después y enseguida comenzó a practicar con sus arcos y flechas. Les disparó varias veces en el momento en que las palomas trazaban círculos entre el Albaicín, río Darro y la Alhambra y como no hizo blanco en ningún momento, dijo a sus guardianes: «Traedme mi halcón preferido». Subieron a la torre el halcón preferido del príncipe y este preparó a la rapaz. Le pidió que fuera por las palomas y que les diera alcance con elegancia. Echó al aire el halcón en el momento en que las palomas cruzaban por encima de la Alhambra. La rapaz surcó veloz el espacio y por encima del río Darro alcanzó a la primera paloma. Desde el cielo bajó herida y fue a caer en la calle del Albaicín a solo unos metros del joven amigo de estas aves. Corrió enseguida con el deseo de socorrerla, pero al cogerla descubrió que nada podía hacer para devolverle la vida. Miró al cielo y en ese momento descubrió de nuevo al halcón surcando el aire y golpear con violencia a la segunda paloma. Halcón y paloma cayeron en la torre donde el príncipe estaba y al instante este dijo: «Este halcón y yo somos los mejores cazadores de palomas que hay en todo el reino de Granada».